Vamos a comenzar a comentar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y voy a empezar hablando de las obligaciones de los hijos, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Dice el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Honrar a los padres es obedecer, si se vive bajo su potestad, sus mandatos, mientras no manden lo que es pecado, evidente, porque es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice el hecho de los apóstoles. También hay que asistirlos en sus necesidades y venerarlos con amor. Dice San Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Y el libro de los Eclesiásticos dice: el que honra a su padre y a su madre, repara su pecado. El que honra a su madre, amontona tesoros. El que abandona a su padre, es como un blasfemo. Y maldito del Señor, el que irrita a su madre. En algunas traducciones de la Biblia, hemos oído en muchas misas leer el texto que voy a decir, que dijo Jesucristo: el que no odia a sus padres no es digno de mí. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo Cristo va a decir que el que no odia a sus padres no es digno de mí? ¡Mal traducido! ¡Mal traducido! Hombre, no es ninguna herejía. Si fuera una herejía, no se diría. Pero es una mala traducción. ¿Cómo va a decir Cristo que hay que odiar a los padres? La palabra odiar, en el sentido griego, no es solamente nosotros. Nosotros odiar es desear un mal. Y para los hebreos, odiar es anteponer. Ah, esto ya se entiende. Cristo no dijo que hay que odiar a los padres. Dijo que no hay que anteponer a los padres. Ah, eso sí. Dios es antes que los padres, evidente. Ahora ya se entiende. Dice Cristo: el que antepone a sus padres a mí, no es digno de mí. Eso es anteponer. Pero no odiar, como Cristo va a decir semejante disparate. Pero algunas Biblias traducen mal, y este es el texto que hemos oído muchas veces en la misa. Algunas Biblias ya lo han cambiado, ya lo han arreglado, y afortunadamente eso de que hay que odiar a los padres ya no se dirá. Los hijos deben estar sujetos a sus padres, deben obedecer, pero libremente, no como esclavos. Y solo es capaz de obedecer libremente quien ama a aquellos a quienes le mandan. La obediencia, la sujeción de los hijos, debe ser una consecuencia del amor a los padres. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos. Evidentemente, cuando los hijos se independizan, ya no están tan sujetos a sus padres. Pero el respeto no debe faltarles nunca. Tus padres lo son todo para ti. Aunque sean viejos y achacosos, debes conservarles el respeto y el cariño. No seas jamás un hijo desagradecido. Todo lo que tienes, a ellos se lo debes. Dice el libro del Eclesiástico: ¿cómo podrías pagar a tus padres todo lo que han hecho por ti? Piensa en los pobres niños abandonados, que no conocen a sus padres, ni saben lo que es el cariño de una madre. A los padres no basta quererlos, hay que manifestárselos. Me acuerdo yo una vez lo que tuve que luchar con una chiquilla. No quería dar un beso a su madre. Habían tenido una discusión, un disgusto. No quería dar un beso a su madre. Bueno, por fin ya cedió y se lo dio. Pero eso no es normal. Que un hijo le niegue una muestra de querer a sus padres, eso no es normal. A los padres hay que quererlos y manifestárselo, porque eso a ellos les llena de alegría. No hay en el mundo amor más desinteresado que el amor de los padres. No es mucho pedir que ellos reciban alguna cálida manifestación de cariño de sus hijos que tanto agradecen. Hoy se habla poco de obedecer a los padres. Incluso algunos hijos se creen que desobedeciendo a sus padres dan muestras de independencia y personalidad. Es decir, que consideran la desobediencia como un valor. Esto es una equivocación. Esos mismos jóvenes que no obedecen a sus padres que les aman, luego obedecen a sus amigos, a las bodas o a los caprichos que les tiranizan. Cambian de obediencia, dejan la obediencia buena y se someten a la obediencia mala. Ser libre no es hacer lo que me dé la gana. El que hace lo que le da la gana es esclavo de sus caprichos. Libre es el que voluntariamente cumple con su deber. La persona más libre fue Jesucristo, que era Dios. Sin embargo, obedecía primero a su Padre Celestial, cumpliendo su palabra, y segundo a sus padres. Estaba sujeto a sus padres. Pero además, otra cosa que por desgracia no es frecuente. Bueno, sí, en muchas casas sí, pero en otras no. Los hijos deben ayudar en la casa. Deben ayudar en la casa. Muchos hijos no ayudan nada. ¿Por qué no colaboran en los trabajos de la casa? En todas las familias se necesita la colaboración de los hijos. Entre todos se puede conseguir una vida familiar agradable y alegre. En nuestra sociedad, el número de personas que alcanzan una edad avanzada es cada vez mayor. Los ancianos se encuentran con problemas que hacen más dura su ancianidad. Ya no pueden trabajar, algunos están enfermos, están solos. Todos los miembros de la sociedad deben sentirse responsables de la atención a los ancianos, pero sobre todo a los hijos. Pues que estas breves palabras sirvan para que los hijos amen y respeten a sus padres como quiere el Señor, porque el cuarto mandamiento dice que los hijos honren a sus padres. Gracias.